Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos, como siempre, que estén allí acompañándonos. En el control técnico, el señor Luyer Loyo, les narra Cani Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Titulares. Presidente llama a la unidad del país para vencer las amenazas más graves en la historia de Venezuela. A través de un comunicado, CNE se pronuncia en rechazo a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Movimientos sociales del mundo emiten comunicado en rechazo a amenazas del imperio contra Venezuela. Este jueves comienza la FILBEN 2015 con la participación de 152 expositores de 20 países. Teatro Teresa Carreño ofrecerá concierto de gala japonesa. Bautizarán primera producción discográfica del rapero Indriago RNC en la Casa del Artista. Biblioteca Nacional inaugurará exposición en honor al presidente francés Charles de Gaulle. Internacionales. Cinta venezolana Hay Alguien Allí concursa en los premios Platino del cine iberoamericano. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Lisette Torres, presidenta de la Casa del Artista. Cultura al Día. Ante las constantes agresiones y pretensiones injerencistas del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, llamó este martes al pueblo venezolano a responder la más grande de las amenazas que se ha cernido contra nuestra nación. A todos y todas me dirijo. La agresión y la amenaza del gobierno de Estados Unidos es la más grande amenaza que haya recibido jamás la República Bolivariana de Venezuela, nuestra patria. Y debe ser respondido con la unión de toda la patria, de toda la nación, con la unidad nacional. No podrán en el siglo XXI tampoco, por ninguna vía podrán con nosotros. Se los juro, desde mi alma de revolucionario les juro, no podrán con Venezuela. Ni con amenazas, ni con agresiones, ni de ninguna forma podrán con la patria de Bolívar. Y cumpliré mi juramento. Costa de mi propia vida, si tengo que darla. Con el fin de preparar al pueblo venezolano ante cualquier acción en contra del país, el mandatario nacional llamó este martes a abrir un debate nacional sobre la historia patria que permite impulsar la defensa de la soberanía y la independencia de la nación, así como convocó a todos los venezolanos a participar en el ejercicio militar defensivo que se realizará el próximo sábado en todo el territorio nacional. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El poder electoral venezolano rechazó este martes la nueva agresión injerencista de Estados Unidos contra Venezuela y recordó que la soberanía reside únicamente en el pueblo venezolano. Así lo indicó este martes la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena Ramírez. Esta calificación, que incluye la declaración de emergencia nacional por parte del gobierno norteamericano para tratar con esa amenaza, agrede al Estado venezolano en su institucionalidad democrática y a la República. Estas acciones, que en el pasado han precedido cruentas agresiones militares, como en el caso de Nicaragua, Haití, Panamá, Grenada, Vietnam, Irak, Libia, Ucrania o Siria, y cuyo saldo no ha sido más que la incitación de conflictos bélicos internos y de crisis políticas e institucionales profundas y duraderas no hace más que alarmar al pueblo venezolano. El pronunciamiento se realiza luego de que este lunes el gobierno de Estados Unidos declarara a Venezuela una amenaza para la seguridad de Norteamérica y a su vez atribuyera el derecho de intervenir en la institucionalidad democrática elegida por los venezolanos. El poder electoral hace un llamado a todas las venezolanas y los venezolanos sin distinción política alguna para que se asuma una defensa activa en nuestra república y de la paz en Venezuela. 12.5 minutos. Cultura. Este martes, más de 200 movimientos sociales e individualidades agrupados bajo la campaña Los Pueblos Estamos con Venezuela emitieron un comunicado en solidaridad con el país luego de que Barack Obama, presidente estadounidense, declarara una emergencia nacional sancionando al país por las supuestas amenazas contra Estados Unidos. Para defender la democracia del país, los movimientos populares, centros sociales y culturales, medios comunitarios, junto a intelectuales y artistas provenientes de Argentina, Haití, Cuba, Guatemala, entre otros, consideraron en el oficio que la situación actual de Venezuela exige la solidaridad inmediata. Los invitados a leer este comunicado completo a través de nuestro portal web lo pueden hacer en www.albaciudad.org. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Un total de 152 expositores provenientes de diferentes países formarán parte de la Feria Internacional del Libro FILVEN 2015 en Venezuela, que será realizada desde este jueves 12 y hasta el 22 de marzo en los espacios del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional de las Artes y la Plaza de los Museos en Caracas. Las casas editoriales que participan vendrán de países como Australia, México, Puerto Rico, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Francia, Argentina, España, Palestina, Portugal, Irán, Italia y Perú. Así lo informaron el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles, en una rueda de prensa desde el Teatro Teresa Carreño. Esta es una feria que, como ha dicho el ministro y lo hemos reiterado, considero que es la mejor de los últimos años. Y que hay varias razones. Hay un incremento en la oferta editorial y sobre todo un incremento en la calidad, en los contenidos de la oferta editorial. Van a encontrar que hay 11 expositores nuevos, es decir, que hay una sustitución, un desplazamiento de algunas editoriales por otras en función de su calidad. Es una diversidad de voces, una pluralidad de libros, publicaciones en general, que compadecen con lo que el pueblo venezolano año a año demanda de la feria. Hemos reorientado la búsqueda de editoriales que quieran venir a Venezuela y que nos den buena novela, nos den buen ensayo político y nos den buena literatura infantil. Desde el lobby de la Sala Ríos Reina en el Teatro Teresa Carreño, el ministro Iturriza reivindicó a la Feria Internacional del Libro de Venezuela como un logro del pueblo venezolano creado por el comandante Hugo Chávez, que evidencia el liderazgo de un país libre y soberano, al tiempo que se refirió a la más reciente agresión a la soberanía nacional por parte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Son las 12.8 minutos. La Orquesta Sinfónica de Venezuela presentará este viernes 13 de marzo un concierto titulado Gala Japonesa en el Teatro Teresa Carreño a partir de las 6 de la tarde. El concierto se realizará a propósito de la celebración de la Semana Cultural de Japón Caracas 2015. Así lo dio a conocer Seo Lee, directora de prensa y comunicaciones de la orquesta. Vamos a tocar la sinfonía número 4 de Mendelssohn, conocida como la italiana, y también tocaremos el concierto de piano número 5 de Ludwig van Beethoven, interpretado por el solista japonés Tadao Murati, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, Patrimonio Artístico de la Nación. Este evento está organizado por la Embajada de Japón con el auspicio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Fundación Japón, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, la Fundación Cinemateca Nacional. El concierto está con entrada libre y se llevará a cabo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El rapero Abraham José Indriago Reyes, mejor conocido como Indriago RNC, bautizará este viernes 13 de marzo su primera producción discográfica titulada Rimas No Comunes, que incluye 13 temas que se pasean por diferentes estilos y por los ritmos más contagiosos del género urbano. Mientras unas letras hablan de la violencia y la muerte, las mías se enfocan en Dios, el amor, la familia y problemáticas sociales, así lo destacó el mismo rapero venezolano. Como venezolanos, nuestra sociedad tiene problemas y es bueno saberlo, pero también es bueno saber de que tenemos las herramientas necesarias para poder afrontarlos y conducirnos a un mejor destino, un mejor propósito, a una mejor nación. Y a eso se enfoca Indriago Rimas No Comunes, a decirle al venezolano que sí se puede, que el suicidio no es una opción, que hay una confianza bien fundada, que hay una esperanza, y a eso es lo que vamos. Decidí meterle 13 canciones al disco más una oración al final. Todos sabemos que una oración nunca está de más y que siempre trae cosas buenas espiritualmente a nuestras vidas. Si no hay ritmo, yo lo hago a capela, es candela, como corro cual gacela, yo lo hago en Venezuela, es así criollo, como el maíz está en hojuela, y por eso no acepto que nadie venga a mi parcela a decir las cosas como no son. Mi improvisación es para llevarle bendición claramente a mi nación, así que vamos a terminar la improvisación diciendo que Indriago hace las rimas de corazón. El bautizo de la primera producción musical Rimas No Comunes de Indriago RNC se efectuará este viernes 13 de marzo en la terraza de la Casa del Artista a las 4 de la tarde. Son las 12:11 minutos. Y para este jueves, la Alianza Francesa, en trabajo conjunto con la Biblioteca Nacional, inaugurarán a las 10 de la mañana en la Sala Hugo Chávez del ente bibliotecario, la exposición Charles de Gaulle y América Latina en el marco de la Francofonía Venezolana 2015, que se celebrará en varias regiones del país y en la ciudad capital hasta el domingo 22 del presente mes. Sadi Loaiza, director general de la Biblioteca Nacional, informó en horas de la mañana este miércoles que esta exposición precede a la conferencia El General de Gaulle en Venezuela, a realizarse en la Sala Amabilis Cordero, ubicada en el Complejo Cultural Foro Libertador. En el marco de la Fiesta de la Francofonía Venezuela 2015, se llevarán a cabo varias actividades, entre foros, concursos, conciertos, exhibiciones gastronómicas y presentaciones de libros en las sedes de la Alianza Francesa, ubicadas en más de 6 estados del país. Internacionales. La cinta venezolana Hay Alguien Allí fue seleccionada como candidata para concursar en la segunda edición de los premios Platino de Cine Iberoamericano y se realizará el próximo 18 de julio de este año en la ciudad de Marbella, ubicada al sur de España. En esta nueva edición de los galardones habrá 4 nuevas categorías, tales como Mejor Dirección de Montaje, de Arte, de Fotografía y de Sonido. Además, participarán cinematografías provenientes de 23 países iberoamericanos, donde las cintas venezolanas Libertador y La Distancia Más Larga se disputarán junto a España, Francia y Bélgica el título de Mejor Película. Cambiamos de ubicación geográfica y es que precisamente en México, el documental venezolano El silencio de las moscas se estrenará el 13 de marzo próximo. Esto como parte de su gira a nivel internacional, que recorrerá festivales de Francia, Estados Unidos, España, Ecuador, Croacia y Estonia. 12:13 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios, ya pasamos a nuestra sección de entrevista y tenemos esta vez vía telefónica a Alicia Torres. Ella es la presidenta de la Casa del Artista y el tema en cuestión hoy son las actividades aniversarias de la Fundación Casa del Artista a propósito de sus 28 años de creación. Bienvenida, Alicia. ¿Aló? Te están dando la bienvenida. ¿Aló, aló, aló, Alicia? ¿Sí? No, ¿cómo no? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Nos escuchas? Sí, Sí, te escucho. Muy bien. Bueno, te estamos dando la bienvenida porque queremos hablar y además felicitarlos por los 28 años que están cumpliendo la Fundación Casa del Artista. ¿Aló? Se escucha muy, muy mal. Muy bajo, ¿verdad? Bueno, vamos a intentar acomodar allí algo con el sonido. Mientras tanto, yo voy a ir hablando acerca de, bueno, lo que queremos tocar hoy en esta entrevista, que es las actividades aniversarias de la Fundación Casa del Artista a propósito de cumplirse 28 años de su creación. Estamos haciendo un contacto telefónico con su presidenta, ella es Lisette Torres, presidenta de la Fundación Casa del Artista, la cual es hoy nuestra entrevistada vía telefónica. Y, por supuesto, estamos ya nosotros prestos a enviarles toda la información que tiene nuestra entrevistada hoy. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Ahora sí nos escuchas mejor, Lisette. Ahora sí. Ah, qué bueno. Cuéntanos, Lisette, son 28 años que se dicen fácil. ¿Cómo se preparan para celebrar este 28 aniversario? Bueno, es una preparación que ya inició en enero de este año y que siempre procuramos que a través de esta celebración se conjuguen todas y participen todas las disciplinas artísticas, todos los colectivos, todas las redes, tengamos muestra tanto de danza, teatro, música, fotografía, pintura, tengamos diversidad en la presentación artística combinado con una programación de atención social que tendrá vacunación, tratamientos médicos distintos, tendremos igualmente la posibilidad de tener foros, seminarios, conversatorios. El lunes 23 de marzo iniciamos con una inauguración de la exposición del colectivo de jóvenes reveronianos, donde se conjuga la pintura, la fotografía y la escultura, y a partir de ello tendremos también proyecciones de películas, tendremos el foro Rengifo y la invención del nosotros con el ponente Freddy Ñañez en la sala Doris Wells, también tendremos en la tarde un foro sobre César Rengifo, obra y denuncia desde su praxis política, a través de la Cátedra Libre Intercultural César Rengifo. Tendremos a las 5 de la tarde, todos los días, en la Juana Sujo, distintos eventos y actividades musicales. En esta ocasión, una revista musical denominada César Rengifo, Una Flama Encendida por Siempre, donde podrán el público disfrutar de danza, música y teatro. El martes 24 de marzo, una jornada de afiliación en el Seguro Social, en la terraza de las 9 de la mañana. También cedulación, registro socioeconómico, jornada médica de vacunación, hepatitis B, toxoide y antiinfluenza. También vamos a tener una obra teatral a las 10 de la mañana, La Noche de los Moribundos, de César Rengifo, en la sala Juana Sujo. Tendremos una inauguración de la exposición en homenaje a César por un colectivo de niños con alguna discapacidad. Y esta es una actividad realmente hermosa, exposición sobre los pendones de César Rengifo de la Fundación Chema Saer, conversatorio Ese César, el artista, el amigo, el padre, el esposo, el aula viva, con el maestro Levi Rosel a las 3 de la tarde, concierto centenario a las 4 y media, con las agrupaciones de hip hop Afro Scott, Banco Negro y Cristalino, y la agrupación Ska Yacaudá Guana, con una gran variedad de músicos en escena. El miércoles 25 tenemos también, por supuesto, una misa, la Misa de la Cultura, que tenemos ya varios años realizándola, donde se realizará Por la Paz y por la Vida, un llamado a la conciencia, a la sensibilidad, al amor patrio, a la lucha por los valores, por los principios y por todo lo que ha significado las reivindicaciones del socialismo para el pueblo venezolano. Esta misa va a ser a las 10 de la mañana. Igualmente vamos a tener actividades protocolares durante todo el día y vamos a culminar el miércoles con un homenaje y entrega de medallas y diplomas a 50 hombres que lucharon y han mantenido los ideales, la causa, la lucha del hombre social, del hombre político que es César Rengifo. Esto va a ser a las 4 de la tarde en la sala Juana Sujo. Yeah. El jueves 26 tendremos también jornadas médicas, conversatorios sobre también sobre César, el César Universal Internacional, a las 10 de la mañana, y también tendremos un conversatorio que estamos confirmando con el Banco del Alba, financiamiento de proyectos socioproductivos, lectura dramatizada a las 3 de la tarde, y un concierto a las 4 y media, en la Sala Juan Azujo, con la Esquina Caliente, que es música afro, merengue, salsa, y esto es dándole en el marco de la Semana Aniversario. Culminamos el viernes 27 con un foro sobre la divulgación de la Ley Orgánica de los Trabajos de las Trabajadoras Culturales, también jornadas médicas, la lectura del mensaje mundial del teatro en la Sala Juan Azujo a las 3 de la tarde y homenajes a hombres y mujeres del teatro venezolano en el marco de este aniversario, y a las 6 un recital de poesía a cargo de la Casa de las Letras Andrés Bello. También toda esta programación estará en la página www.casadelartista.gob.be, todas las redes, el Ministerio de Cultura, las instituciones de cultura, todo el mundo participando en esta celebración. Muy bien, cónchale, pero esto está cargadísimo de actividades, Elisette. Nosotros desde acá le enviamos un... Por supuesto, un saludo y unas felicitaciones. Muchísimas gracias. Esperamos contar con la compañía permanente del equipo de Alba Ciudad, que durante todas las celebraciones desde que el comandante Chávez refundó la Fundación Casa del Artista, ustedes han estado permanentemente promoviendo y exaltando la lucha social, la militancia en la atención social del artista y del pueblo creador. Muchísimas gracias. Claro que sí, Lizeth. Bueno, entonces muchísimo éxito y por supuesto que estamos nosotros también contentos con ustedes que se celebre un año más de creación, que son 28, y no se dicen de una manera así sin responsabilidad. Son 28 años que carga bastante, bastante de mucha mística y mucho trabajo de lo que vienen realizando. Muchísimo éxito. Y bueno, como tú lo dijiste ahora, nosotros estamos, por supuesto, aquí ávidos de conocer más de lo que estén haciendo y, por supuesto, seguir llevando a cabo todo lo que hacen, y los felicitamos, pues. Hágase extensiva la felicitación a todo el equipo, Lizeth, por favor. ¿Cómo no? Claro que sí. Estamos aquí escuchando la entrevista. Ah, qué bueno. Entonces, un abrazo y felicitaciones, y que lo sigan haciendo muy bien. Lizeth, antes de... Muchísimas gracias. Un abrazo para todo el equipo. Ajá. No sé si todavía me escuchas y nos quedan unos segunditos. Sí, te escucho. Ajá. Tú mencionaste que 50 personas iban a ser reconocidas. En ese momento falló un poquito la comunicación. No sé si puedes ahondar un poquito en eso. Sí, bueno, nosotros durante la semana aniversario se realiza en homenaje al centenario del natalicio de César Rengifo. Exacto. Por eso es que la temática de los foros, los homenajes, los conversatorios, serán con compañeros de lucha, con maestros de las artes plásticas, con maestros de la dramaturgia, con compañeros del escena que trabajaron con César y que continúan promoviendo y difundiendo el legado de César Rengifo. Eso. Y también en esta semana aniversario, bueno, coincide que el viernes 27 de marzo, que culmina la semana aniversario, es el Día Mundial del Teatro, y estaremos homenajeando a los maestros Alejandro Tovar, la maestra Sandra Sánchez, Trino Rojas, Mir Parejo, Andrés Vázquez, David Blanco, María Teresa Hayek, Rita Selwar, Regino Jiménez y Carlota Martínez. Son todos que tienen mínimo 45 años de vida en las tablas, ya sea produciendo, actuando, escribiendo, montando luces, diseñando todo lo que tiene que significa la escena antes y escena. Y para el día del homenaje de los hombres y de las mujeres que han continuado, han trabajado por el legado de César Rengifo, tenemos, por supuesto, a distintos maestros. Yo te voy a decir los nombres de algunos de ellos. Está el maestro Humberto Orsini, está el maestro Saúl Rivas, está Lourdes Manrico, está Salvador Galzaldivia, está Paul Seijas, está Jesús Mujica, está Juan Plaza, Lilia Mendoza, Levi Rosel. Bueno, son 50 compañeros, claro, de lucha, bastante, sí. 50 compañeros que han mantenido el legado, y esta información difundiendo a detalle en todas nuestras redes. También quiero informar que están participando distintos entes del Ministerio de Cultura, uh-huh. la Casa de las Letras Andrés Bello, está participando Cinemateca, está participando el IAEN con todas las instituciones que integran la plataforma, está participando el Teatro Teresa Carreño, está participando también el Ministerio de Comunicaciones con la Villa del Cine y Amazonia Films, está participando el Ministerio de Salud con las jornadas médicas. Si los ministerios que durante todo el año, a través de las políticas y los programas sociales que garantiza el gobierno bolivariano, nos han acompañado a dar esta atención en todo el país, se conjugan en el marco de la semana aniversario para también continuar profundizando y avanzando en materia de atención social. Oye, qué bueno, Lizeth, de verdad que muchísimas gracias por esa información de la propia voz de ustedes, de la institución, pues, del ente. Y bueno, por supuesto que nosotros como parte del Ministerio de Cultura, con lo cual también la Fundación forma parte, nos sentimos orgullosos de que estén haciendo toda esta labor por los cultores y cultoras. Nuevamente las felicitaciones. Sí, participará también la Organización Bolivariana de Estudiantes, el Ministerio uh-huh. de la Juventud, el Ministerio de Educación, también vendrás el SAPI, SACDEN, ABINPRO, por supuesto la Asamblea Nacional, tendremos la participación de Radio Nacional de Venezuela, Correo del Orinoco, Ciudad Caracas. Si le hemos hecho un llamado a tantos hombres y a tantas mujeres que nos han apoyado, porque el trabajo de la Fundación Casa del Artista y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en materia de atención social ha sido un trabajo hermanado. Con conciencia de un solo gobierno hemos podido dar atención en todo el país. Y quiero aprovechar este espacio y terminarlo agradeciendo el trabajo que han hecho todos los gabinetes para concretar estas políticas de atención social en cada uno de los estados. Uh-huh. Un aniversario para nosotros es celebrar la lucha de tantos hombres y tantas mujeres comprometidos con la reivindicación y con el hecho de que ya sea el artista y el cultor venezolano sujeto de derecho. Solamente en revolución hemos podido lograr todos estos avances y por eso es que las semanas de aniversario son una vitrina de reivindicación, son una vitrina de difusión, de sensibilización y de concienciación en materia de atención social. Qué bueno. Lizeth, entonces, para recalcar aún mejor la información, podemos decir las redes sociales para que la gente que quizás hubo un tópico o un punto que se le pasó lo pueda ubicar mejor. Cómo no. Pueden visitar la página www.casadelartista.go.be, el Twitter, @casadelartista, Facebook, Casa del Artista, SoundCloud, Voz de los Creadores, YouTube, Casa del Artista, Voz de los Creadores, Instagram, Casa del Artista. Tendremos toda la promoción, tanto de las actividades por separado como de la grilla. Hemos logrado reunir más de 50 actividades solamente para atender y para festejar y para celebrar. E invitamos a todos los trabajadores del Ministerio de Poder Popular para la Cultura y de sus 28 entes a que participen el día miércoles 25 de marzo a la Misa de la Cultura, tal uh-huh. cual como lo celebra el Ministerio del Deporte, el Ministerio de la Juventud. Uh-huh. La Misa de la Cultura es con un llamado claro por la paz y por la vida, no al intervencionismo, no a ningún tipo de maltrato, a ningún tipo de imposición y a ningún tipo de dominio foráneo e interno. Entonces la Misa de la Cultura es importante porque con esto estaremos ya los artistas, los trabajadores de la cultura pidiendo en una sola voz por la paz y por la vida. Oye, qué bueno, Lizeth. Con esta cerramos con broche de oro con esa información. Muchísimas gracias y reiteramos nuevamente la felicitación a todo el equipo de la Fundación Casa del Artista, bueno, y la invitación de ustedes mismos a todos los cultores, a las personas que quieran acercarse a la semana de las jornadas que tienen preparadas para todas y todos. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Vale. Bien, usuarios y usuarias, nosotros conversamos con Lizeth Torres, presidenta de la Fundación Casa del Artista, y hablamos sobre una gran cantidad de actividades que tienen preparadas tanto la Fundación y todo su equipo para los cultores y cultoras. Ya también allí hubo información acerca de los puntos de contacto de la Casa del Artista, de la Fundación Casa del Artista, en las redes sociales para que detallen más esta información o estas informaciones. Con esto nosotros llegamos al final de esta emisión. Agradecemos como siempre que hayan estado allí prefiriéndonos, corregimos, en la sintonía. En el control técnico estuvo el señor Luyer Loyo, en la redacción, edición y montaje de esta edición estuvo Sinamé González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Tengan todos buen provecho y feliz tarde. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Quiero escribir el ensueño de tu ser. Quiero escribir el sabor de tu aliento. Quiero sentir en tu mirar sin fin. Quiero vivir en base a tu cimiento. Cuánto añorar en mis noches sin ti. Cuánto soñar en mis noches de frío. Cuánto llorar por carencia de amor. Sueño al mirar ese amor con el mío. Así como eres tú, es mi semblante. Así como eres tú, es mi deseo. Así quisiera ser para llevarte con esta ensoñación en mi recuerdo. Mi aliciente de amor, mi dulce paz, tu perfume sutil de flor hermosa, con tu aroma mujer he de soñar y en tu sueño vivir. Mi bella rosa. Exhalas con tu amor rico perfume de pétalos hermosos y excitantes. Por ti la inspiración que hoy nos une es mi rosa gentil, la flor fragante. En Alba Ciudad, las 12 y 31 minutos. el corazón de mi patria, que por siempre vivirá, está venciendo las tempestades que más nunca volverán. Y viva Chávez, viva, y viva Chávez, viva. Allá va mi comandante, marcando el paso del soñador, guiando tropas de mil estrellas. Alba Ciudad, las 12 y 36 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Y campanilla que adornas al llano inmenso. Tu corazón es la carrusel donde mi amor vive preso. Eres musa de mi copla, inspiración de mi verso. Eres garza y campanilla que adornas al llano inmenso. Contigo, oye mujer, yo tengo esos buenos piensos. Seremos los más felices en todito el universo. Te quiero y nunca te olvido, cantándote lo confieso. Solamente que el destino con nosotros sea perverso, porque en el amor existen desengaños y tropiezos. Te quiero y nunca te olvido, cantándote lo confieso. Solamente que el destino con nosotros sea perverso, porque en el amor existen desengaños y tropiezos. En Alba Ciudad, las 12 y 40 minutos. la incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Llegó Toro Ensamble. Alba Ciudad, las 12 y 44 minutos. Soy el último coplero del gran cajón araucano. La gente dice que ya no saben más cantar, claro, yo parrandí en la baitera. Banco el medio y más de caña. Y cara martillo de Caucagua, Caño Bravo, unos me dicen cuñao, otros me dicen paisano.